ella vivo enamorado desde que la conocí. Es un gran amor profundo que le tengo a Carmelita. De ella vivo enamorado desde que la conocí. Vivo subiendo por esa mexicanita. Ven a mi lado, así se calma mi sufrir. Vivo subiendo por esa mexicanita. Ven a mi lado, así se calma mi sufrir. Vivo subiendo por esa mexicanita. Ven a mi lado, así se calma mi sufrir. Vivo subiendo por esa mexicanita. Ven a mi lado, así se calma mi sufrir. Quiero que comprendas que te quiero, mexicanita. Que te di mi amor sincero y no te lo puedo gritar. Yo quiero que comprendas que te quiero, mexicanita. Que te di mi amor sincero y no te lo puedo quitar. Me lo has ganado por esas bellas caricias que tú me haces cuando me vas a besar. Me lo has ganado por esas bellas caricias que tú me haces cuando me vas a besar. Te lo has ganado por esas bellas caricias que tú me haces cuando me vas a besar.